admirables. Una invitación a redescubrir historias. Rosita Renard fue una destacada pianista chilena que debió soportar algunos obstáculos para lograr su sueño. Nacida en una acomodada familia del Chile del siglo XIX, a los 4 años ya tocaba el piano con notas aprendidas de forma autodidacta. La mayor parte de su vida se crió bajo el yugo de su madre, quien luego de separarse de su padre, basó la formación de sus hijos con una estricta disciplina llena de austeridad. Bajo ese modelo se moldeó la forma de ser de Rosita Renard, quien inició sus estudios formales a los 8 años en el Conservatorio Nacional, para graduarse 6 años después con la calificación más alta de su generación. El año 1910, el presidente Pedro Montt decide becarla para que se traslade junto a su madre a Berlín, para continuar sus estudios en el Conservatorio Stern, donde se graduó en 1914. Un par de años después, viajó a Estados Unidos junto a su familia, donde debuta con gran éxito. En 1920, decide volver a Chile a ofrecer algunos conciertos con el plan de volver al país del norte. Sin embargo, una beca recibida por su hermana para también estudiar en Alemania hace que su madre cambie de planes respecto a su futuro. Finalmente, Renard viaja sola a Norteamérica. Luego de varios obstáculos que tuvo en ese lugar para retomar su carrera y por la crisis de 1929, decide volver ya casada a Chile, para iniciar pronto una gira que la llevó por toda Sudamérica. En 1949, encontró la muerte producto de una enfermedad derivada de la picadura de un mosquito. Casi no quedaron registros de sus interpretaciones, quedando actualmente solo un centro de salud en Ñuñoa que lleva su nombre. Vidas admirables, una invitación a redescubrir historias.